la amiguita del caracol, que va dando vueltas más y mejor. Que paso por aquí, lala, que paso por allá, lala, hasta que encuentro la reina del sol. Le doy la mano, la miro así, después la saludo con mucha atención. Le doy un abrazo más y mejor, sigamos la ronda.